Por una sola fiesta me dudé con el patrón. Y por una sola fiesta me dudé con el patrón. Que me dijo parrandero, no me pisan el galpón. Que me dijo parrandero, no me pisen el galpón. En una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. De obligaciones del trabajo y la nación. Y me habló de obligaciones del trabajo y la nación. A mí que sembré su campo, mi pobreza y mi sudor. A mí que sembré su campo, mi pobreza y mi sudor. En una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Lo miré medio sonriendo y monté mi redomón. Lo miré medio sonriendo y monté mi redomón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. Aramos, dijo el mosquito, al buey que rompe el terrón. Y en una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón. Mucho hablar de obligaciones, nada de farras peón. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. Usted que vive a cacundas de los pobres como yo. Y en una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy. Y en una bailanta con acordeón, ante la luna con el sol. Por una noche no fui peón, hombre volví y en eso estoy.